No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Cool descubrió que la mentira podía reemplazar a la realidad, que para encandilar los sentidos, nublar la razón y endurecer el corazón, había que crear un relato que ocupara el lugar de los hechos. El tristemente célebre "miente, miente que algo quedará" fue el principal mecanismo de la diabólica maquinaria nazi. Solía encandilar a Hitler con maquetas de la Nueva Alemania, un imperio de cartón pintado que fascinaba a Hitler. Cristina Fernández compartía esa fascinación por los espejismos arquitectónicos. En sus días de mística afiebrada, en la cima del poder, afirmó que en otra vida fue una arquitecta egipcia. Para ella, gobernar consistía en montar una escena, escenarios, maquetas, artificios visuales y medios de comunicación que titularan sus deseos. Fueron los montajes que ella misma llegó a confundir con la realidad. Tecnópolis, C5N 678, los festejos del Bicentenario, el delirante CCK, el monumento a Juana Azurduy, fueron engranajes de la misma máquina desquiciada. El gobierno actual no se encontró con una pesada herencia, sino con dos, la real y la de fantasía. Es decir, tenía un trabajo doble, construir un país en ruinas y desmontar ese mundo de ilusiones. Los medios que nos vendieron ese relato, o intentan vender otro. Por ejemplo, la tapa de página 12 del día sábado pasado es el testimonio más patético de cómo un medio puede inmolar la credibilidad en el altar de la genuflexión. La portada mostraba una escena de represión policial a un grupo de trabajadores con un titular: vigilar y castigar. La bajada hablaba de los proyectos del actual gobierno para poner en práctica una serie de políticas. Pero resultó que la foto no era la actual, sino de 2015. La brutal represión no era hacia un puñado de indefensos docentes por parte de la política macrista, sino un operativo de Cristina Fernández contra choferes de la línea 60. Fue un recurso tan escandaloso que el diario tuvo que salir a aclarar, pero oscureció. La aclaración es más perversa que la propia tapa, sostiene que no era importante la foto en sí, sino el concepto de represión. En ese país de utilería que dejó el kirchnerismo, entran las estadísticas del INDEC, la casa de los sueños compartidos por Bonafini y Jocklender, el tren bala, la isla de Marchi, José Ottavi y, por supuesto, la flamante carpa a la que debemos llamar escuela itinerante, que no parece ser ni lo uno ni lo otro. Hay que admitir que es muy coqueta. No era para menos. Costó 500.000 pesos. Es interesante detenerse en el diseño. Si comparamos el aspecto de la carpa con el de Alto Calafate, no cabe duda que fueron concebidos por la misma arquitecta egipcia. Es la mejor metáfora del país kirchnerista. Nada es verdad. Todo es utilería. Mientras grupos docentes radicalizados están empujando la toma de colegios para usar a los alumnos como barricada humana, el kirchnerismo necesita esa represión que justifique el elogio a las organizaciones armadas de los 70, como el último 24 de marzo. ¿O será que necesitan la represión para promover nuevas organizaciones armadas? Como un coro, toda la resistencia salió a decir lo mismo. La democracia tiene los días contados. Vamos a algún tipo de violencia. Y lo dijo el inefable Hernán Brienza. O mandarán al frente a los pibes del Jardín Infante Ciudadela, a los que estaban adoctrinando. En la misma línea, Gabriela Cerruti dijo, estamos yendo a un enfrentamiento civil. Y como no podía ser de otra forma, también se despidió el doctor Zaffaroni. La misma semana que uno de sus discípulos dejó libre al asesino de Micaela, el juez salió a decir que iba a haber un muerto a causa de la represión. Zaffaroni llegó tarde al conteo de víctimas. Durante la gestión de Carlos Menem, se produjeron dos muertes por violencia policial. Fernando de la Rúa abandonó el gobierno con 45 víctimas fatales, 30 de las cuales ocurrieron los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001, y principalmente, o casualidad o causalidad, en el conurbano bonaerense. Pero desde el regreso de la democracia, el récord de muertos por la represión lo tienen, ¿quiénes sino? Néstor y Cristina Kirchner. Según la Correpi, 3.070 personas fueron asesinadas por la represión estatal durante la gestión kirchnerista entre 2003 y 2015. Y estos son muertos de verdad, no son extras. Que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo. Bueno, vamos a empezar a saludar gente que nos ha venido a visitar el estudio. Primero, mi co-conductor, ¿qué tal, Iván Mario? Ibañez. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo andan? Tenemos también a Pablo, que ha venido con su hijo, todavía no autorizado por el Confer para poder hablar por radio. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Y además, que se presenten, Estela. Mi nombre es Estela. Adolfo, mi nombre es Adolfo. Del Club Esperanza. No. Nuestra sabiduría de Longchamps. Nuestra sabiduría, perdón. Centro de jubilados. Centro de jubilados, nuestra sabiduría de Longchamps. Exactamente. Bueno, tengo entendido que Juan Ibáñez quería hacer alguna acotación de lo que yo había hablado, un minuto, y después empezamos el diálogo. Sí. No, claro, me gustaría referirme a lo que acabas de leer sobre los chicos del jardín, ¿no? Hiciste como un acote. Y quería remarcar algo, una denuncia grave de los padres de que adoctrinan a niños de 3, 4 y 5 años del Jardín de Infantes Antiojito, ubicado en Ciudadela, ¿no? Donde les hacían hacer dibujos a los nenes, donde decían, bueno, un dibujo, ¿no?, de los policías ahí, y un cartel que decía, el policía le pega a mi maestra, eso está muy mal. Y, sí, sí. Me hizo acordar lo que hablamos el programa pasado, ¿no? Donde mandaban a nenes también a hablar sobre el paro docente y que no tienen lo que se necesita para poner la cara a ellos mismos. Está bien, correcto. Bueno, esa es la Argentina que quedó. Hoy hablábamos justamente, yo estaba hablando en la columna, el gobierno actual se encontró con dos realidades. Una realidad que es todo el tema económico y lo que hace a la parte, digamos, de ruinas, por decir así, que había quedado, y la otra realidad es la, de alguna manera, la fantasía que había creado en la gente, que todo es gratis, que no hay problema, que el Estado puede pagar todo, que no es necesario trabajar, que los países pueden estar todo el año en carnaval, que no hay problema. Iván. Bueno, ante todo, mil disculpas por llegar, empezado el programa, pero se debe a una buena razón. Venimos de uno de los las actividades juntos que siempre hablamos, donde van CES, PAMI, Desarrollo Social, Educación, a los barrios, y se entera de particularidades, porque las necesidades generales de la gente todas las conocemos, pero acá nos enteramos de las particularidades y nos hacemos cargo de algunos trámites, que para empezar algunos trámites en las distintas dependencias de los organismos. Venía bien en el tiempo, pero también debo, nobleza obliga, decir que la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Seguridad, está implementando un operativo de controles intensivo. Muchos. Y, bueno, insólito. Me pararon cerca del Parque Eterno, el cementerio que está por allá al fondo, un operativo en esa zona. La verdad, felicitaciones al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya es la tercera vez que te paran. Muy cerca de donde estaban ustedes. Muy cerca de donde estábamos nosotros, justamente. Exacto. Así que ese era un paréntesis que quería hacer, pero bueno, tenemos invitados y queríamos preguntarles sobre el evento que van a hacer. Sí, perdón. ¿Puedo contestar al joven que sí, cómo no, recién hizo un comentario? ¿Puedo hacerlo? Sí, por supuesto. Bueno, recién empieza y ya le están dando. Sí. Está muy bien lo que expresaste y yo quiero dar mi punto de vista muy breve, que esto no es de ahora. Nosotros recibimos, y lamentablemente por parte de los padres que enseñan a sus hijos a algo no solamente indebido, sino que queda una secuela muy severa para su crecimiento, sí, tanto intelectual y social. Y te voy a decir por qué. En el Senado, en la Cámara del Senado, habían puesto, ustedes recordarán, fotos de periodistas independientes de distintas personalidades a distintos sectores, uh-huh, tanto en lo político y en lo social, y que los chicos pasaban y, perdón el término, pero es la palabra, sí, sí, podríamos decir salivaban, pero vamos a decir el término, escupían esas fotos a caras de periodistas, fotos que ponían. Tristísimo. Y es una secuela muy lamentable para el crecimiento en el ámbito de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Creciendo con una enseñanza muy lamentable. Sí, el increíble. No, pues, sí. Perdón que me salí. No, no sé. No, está muy bien. Lo hicieron también en la Plaza de Mayo cuando hicieron un acto y a una de las personas que le, porque también era hacerle un escupitaje. Exactamente, ese es, ¿no?, el término. Una de las personas que hicieron, o sea, a Magdalena Ruiz Iñazú. Sí, sí. Magdalena Ruiz Iñazú es una de las periodistas más valientes que participó en el famoso, claro, y es más, con el juicio de las juntas, fue la que recabó información, y además Mejide, con Estracera, Mejide y todo lo demás, pero además sobre todo, ese libro Nunca Más, que el kirchnerismo quiso cambiarlo, porque quiso cambiar, o sea, increíblemente tomó una obra y le quiso cambiar la introducción, y es increíble que a Magdalena realmente se le haya hecho eso, por el solo hecho de que ella trabajaba en Radio Mitre. Exactamente. O sea, no se puede creer eso, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy una grave situación en Venezuela, una muy grave situación, bueno, en Venezuela, sí. Con muertos. Yo no creo que Argentina hubiera llegado nunca a la situación de Venezuela, pero evidentemente íbamos a tener un problema parecido a Venezuela. Exactamente. Bueno, perdón que yo quise hacer una acotación a lo que dijiste. No, sí. Iba a hablar sobre los eventos. De acuerdo. Bueno, sobre los eventos, también es algo muy particular. ¿Dónde se hace? Bueno, ¿cuál es el recinto? Se hace en Unión Vecinal 9 de Julio, correcto, calle San Martín 2050, Longchamps, y dentro del club Sociedad de Fomento. Social, exactamente, vos a veces sos mucho mejor que yo, Iván, se encuentra el Centro de Jubilados y Pensionados Nuestra Sabiduría. Bueno, yo comencé por mis queridos amigos a dar encuentros de taller de cocina. Si bien todas las señoras saben cocinar, pero era un momento de distracción, de llevar nuevas recetas, de hacerlas en unidad. Se logró hacerlo. La verdad, un encuentro muy, muy gratificante, tanto para ellas como para mí. Encontramos mucha sabiduría en eso. Bueno, todos los centros de jubilados cobran una cuota ínfima, porque todos sabemos que cada socio paga 10 pesos la mensualidad, más un aporte que se hace para el club que nuclea al centro, ¿no es cierto? Es una colaboración que se hace por lo que el club también le brinda al centro. Con los luz y todo eso también. Exactamente, tal cual. Pero hay centros que tienen carencias, algunos quieren hacer un arreglo, otros quieren comprar un mobiliario, y a veces no siempre se puede con lo que se cobra por una cuota mínima, ¿no es cierto? Que todos claro. Vemos 10 pesos, ¿no? Y que a veces el socio no se presenta. Hay muchas cosas que están en ese entorno de cobranza. Bueno, yo planteé hacer una feria del plato y una tómbola del fideo. Di la idea sin pensar que esto se iba a hacer tan... Iba a tomar tal relieve, ¿no? Una dimensión muy importante. Bueno, muy bueno importante, eso, mejor. ¿No? Tal es así, bueno, como usted verá, nosotros, yo traje para que vean, estos son los... Para hacer las cosas bien, porque aquí no se trabajó con dinero. Nada, ni una moneda. La mayoría todo... que hacen los jubilados, porque la realidad es que los jubilados, en general, las cosas que hacen, las hacen sin plata, sí, con esfuerzo personal y para el bien de la comunidad. Eso le es una puedo, mire, yo le puedo asegurar que si ustedes hubiesen estado ayer, yo soy ya de por sí muy emotiva, me emociona ver situaciones a veces, ¿no? De ver a señoras que llevaron cosas tan hermosas, los regalos que hay más de 300 regalos. Qué maravilla, ¿no? Más de 300 regalos que no hay palabras para decir. Esto es el 22 de abril. Esto es el próximo, sábado. El próximo sábado. Pasado mañana. ¿Y cómo vienen los nervios, las ansias? Mucho. Hay mucho, ¿no? Todo, mucha ansiedad. Todo el mundo, todo. Mucha ansiedad, mucha mismo, ansiedad. Mismo la gente también está. Mucha gente que colaboró y vos lo sabés muy bien. O sea, estaba un poco tranquilo, pero vino un momento y vos tenés que verlo. Sí. Las confiterías, bueno, yo soy de Bursaco y uno conoce los negocios, el ámbito donde uno está, ¿no? Visité a muchos comercios que, bueno, figuran aquí, y no se negaron, pero nadie. Si vos me permitís, le vamos a dar un agradecimiento a estos comercios. Sí, bueno, gracias, Iván. Panadería y confitería Florencia, de Alsina 631 en Bursaco. Panadería y confitería La Sacher. Sí, La Sacher. La Sacher. De Alsina 925 también en Bursaco. Naomi Regalos, Alsina 629 Bursaco. Villiquen Librería, Juguetería, Alsina 847 también de Bursaco. Confitería, Panadería El Progreso, Quintana 601 de Bursaco. Raskolnikov Libro. Es obviamente una librería. Alsina 760 de Bursaco. Dalis, también una librería. Alsina 669. Estilo New Belt, es una marroquinería. Alsina 760. Imperio Remis, acá tenemos para llamar para que nos lleven de un lado al otro. Alsina 697. No. Bursaco. Vamos a dar el teléfono también, por si alguien quiere llamar a la remisería. 4299-9994. Walter de Todo Regalos. Es de Bursaco 540, Librería de la Plaza. Es de Bursaco 520, Panadería y Confitería de Lombú. Carlos Peregrini 830. Y acá está Merendero Los Pibes. Exactamente. Sí, una colaboración muy emotiva, muy importante. También hay otros comerciantes que hicieron su aporte después que estuvo impreso. Bueno, pero si hay 300... ¿no? Más de 300 regalos, hubieran hecho, tenido que hacer muchos carteles. Sí. Hemos hecho. Así que, hemos hecho. Para concretar el tema, esto es, ¿el sábado a qué hora? Bueno, nosotras, por supuesto, ya mañana tenemos que terminar todo lo que es la organización. La organización, dejar todo preparado, todo bien, ya está todo bien organizado, gracias. Lo hacen en el Salón de los Fundadores. Sí. Allí. ¿Viste? Porque para explicarle a nuestra audiencia que no conoce el lugar. Hay dirección, o sea, no nos quedemos al nombre. Es San Martín 2050, en la localidad de Longchamps, el colectivo Villa París 501. Exacto. Los deja en la puerta. Sí. Y el lugar es un lugar muy grande, tiene dos tinglados gigantescos. Hay uno que es el gimnasio, que es un tinglado de 20 de frente por 50. Adelante tienen, mirado de frente a la izquierda, el buffet. Y atrás de ese buffet hay otro salón muy grande, de 35 metros de fondo, por 10 de ancho, es muy grande, muy bonito, con porchelanato, barra, baños de primera. Entonces, perdóname, repetimos nuevamente la dirección exacta. San Martín 2050, Longchamp. ¿Y el horario? Bueno, 15 horas va a estar abierto ya entonces para la presencia con mucha ansiedad que gusten llegarse entonces para el evento. Y si ustedes me permiten, y bueno, voy a hacer también en esto breve, los platos van a ser muy significativos. Una por la donación de las confiterías. Y otra, por ejemplo, que va a haber empanadas caseras, pizza, va a haber 100 chorizos, va a haber hamburguesas completas, panchos y todos los platos, sopa paraguaya, que va a haber dos o tres señoras. Y bueno, acá nosotros estamos en una radio, hay un contrato, tenemos que respetar sus avisos. Por supuesto. Así que le agradecemos la molestia de haber venido. No, a ustedes por invitarme. No, entonces dijimos que este sábado, a partir de las 15 horas, en el club... En la Sociedad de Fomento Unión Vecinal 9 de Julio. Sí, San Martín 2050. Sí, y esto último... Sí, sí. Va a haber karaoke toda la tarde. Ah, bien. ¿No? Eso... Todo muy económico encima de lo que se compre también. Sí, muy económico. Sí, vamos a cantar dos o tres. Sí. Pero yo voy a cantar el último así, porque después de cante yo se van a ir todos. Así que... No, Iván, por favor, porque tenés una voz. Nosotros tenemos también un muy buen cantor, que es Pablo Capdevila. Pablo Capdevila, que está acá. Sabes todas las canciones de River. Así que sabe todo. Bueno, la gente no nos ve, así que agradezco muchísimo. Gracias, muy amable, y vamos a tratar de que vayan todos. A ustedes, somos colegas. Sí, sí, cómo que no. Tengo gracias, programa de radio y somos colegas. Efectivamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur, 25 años informando y formando opinión. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverz.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Atención, señor organizador de peñas, festivales folclóricos y espectáculos camperos. Contrate su publicidad en las tandas rotativas de la 1580 y llegue a más personas. 4-233-4848. 4-233-5599. 4-233-5560. Celular 11-15-3726-0678. WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio de los payadores y los cantores populares. Somos nosotros. Forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llamanos al 011-4233-5599 o al 011-15-3726-0678 o escribinos a radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrarás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-4848, 4233-5560. Bueno, estamos, ahora se ha reducido el grupo dentro del estudio. Tenemos a Juan Ibáñez, a Iván Ibáñez, Pablo Capdevila. No, hijo. No, Enzo. Enzo Capdevila. Pablo Cobarde salió del. Pablo se fue, no quiere hablar. Yo creo que lo único que le hablaría sería de River. Se fue con Nico. Lo tenemos de nuevo, Nico. Bueno, Iván, hay un tema que pasó Baltasar, que nos pasó por WhatsApp, sí. Que hoy a las 21 hay una reunión por el tema de seguridad en el centro de comerciantes. En el centro de comerciantes de Longchamp, enfrente de la plaza de la Escuela 9. De la Escuela 9, o sea, hay una reunión por seguridad, pero en realidad también hay una presentación de nuevas autoridades. Efectivamente. Bueno, para que quiera arrimarse, ¿no? Para... No, aparte en Longchamp hubo acontecimientos importantes hace unos días, del programa pasado estábamos hablando de eso. Así que si realmente hacen una reunión en el centro comercial, sería interesante por lo menos ir a escuchar y más de uno a dar su opinión. Es que hace, cuando sucedió lo de César Mateo del cerrajero, al poquito tiempo se hizo un petitorio que lo encabezó justamente la familia de César, y se firmó un petitorio, se le entregó a Cristian Ritondo. Sinceramente no sé si habrá tenido la entidad que tenía que tener, pero nobleza obliga. Hoy en día parece que están haciendo lo que se debe hacer. Esperemos que no sea pasajero nada más, que siga en los controles, y esto de la reunión está muy bueno. Bueno, yo creo que la gente tiene que ir, porque había un viejo dicho hace muchos años atrás que decía no se queje si no se queja. Entonces la gente tiene que ir a aportar ideas, a escuchar, habrá quienes tienen mejores soluciones, quienes tienen soluciones menores, y por lo menos apoyar con presencia a los que tratan de hacer algo. Obvio. Así que, Juancito, ¿querías decir algo? No, quería recordar lo de César. César era el cerrajero de acá de Longchamp, y que lo asesinaron, porque a César lo asesinaron después de querer robarle la camioneta. Solo para que la gente sepa por qué. Claro, está muy bien tu acotación, Juan. También quería agradecerle, porque vamos a ir mechando en el medio, porque tenemos un nuevo auspiciante, Pizzería Don Carlos, de calle San Martín 2145 de Longchamps. El teléfono es 15-3899-9201, entregas a domicilio, así que Pizzería Don Carlos, esperamos una pizza, media docena de empanadas, una docena de empanadas acá a la radio para la prueba del próximo jueves, así que... Ya sabes. Así la probamos. La probamos en público. Un glass también de Gleu, de aluminio. La pasamos por HD. Así que bueno. Sí, la pasamos por HD. Ahí está. Bueno, sí, también es cierto, y ya que estamos contando esto, en nuestra página de Facebook podés volver a escuchar, si te interesa, todos los programas. O sea, todos los programas quedan subidos a un link que está empalmado con nuestra. Enlazado con nuestra página de Facebook. Y si vos entras a la página, podés escuchar cualquier programa que te interese por algo que se haya dicho y que no pudiste apuntar. Respecto al tema de seguridad, hoy estuve escuchando que María Eugenia había estado hablando que toda la policía y los funcionarios de seguridad van a pasar por un examen toxicológico. O sea, van a analizarlos y bueno, si algunos llegan a encontrar restos de algún tipo de droga, alcaloide o alcohol, les van a hacer un tratamiento. Dicho por ellos, no puede manejar, y tiene razón, un patrullero y menos un arma, alguien que es adicto. Y además, es difícil pelear contra la droga si vos estás tomando droga. Obvio. Hoy Macri, justamente hoy me apuntaba Juan, que estuvo hablando de que no somos aguantadero de nadie. Y lo dijo María Eugenia con Ritondo, no estamos comprometidos con la mafia, así que las vamos a combatir. También quería hacer una acotación. Estuvimos con vos, Mario, en la oficina del Ministerio de Trabajo en esta semana. Nos hemos enterado de muchísimas cosas muy importantes sobre el armado de cooperativas autosustentables, microemprendimientos. No tienen más que acercarse los que tengan proyectos verdaderamente armados como corresponde. Si no saben cómo hacerlo, también se pueden dirigir a la producción, que nosotros podemos orientarlos. Y pero si quieren hacerlo en forma directa, pueden ir a Avenida MEX 1089 en la localidad de Temperley. Sí, sí, realmente nos atendieron muy bien. Nosotros tenemos más de un proyecto en carpeta, que estamos todavía en la fase de estudio. Y bueno, es lo que hablamos con Mónica, y realmente la idea es, como vos decís bien, Iván, hacer talleres o cosas autosustentables. No queremos gente para ir a pintar cordones. O sea, realmente el espectáculo de ver gente pintando cordones no es el mejor ejemplo, como sucedió en el gobierno anterior. Si la municipalidad necesita barranderos y necesita gente que contrate, ya sea por un contrato, por una determinada cantidad de tiempo, pero las cooperativas tienen que ser para trabajo productivo. Claro, no, o sea, pensando en que después voy a llenar un colectivo para ir a hacer una manifestación. Exactamente. Vamos al hueso. O sea, hay que tratar de reeducar a mucha, mucha gente lo que significa la cultura del trabajo. O sea, lo que significaba antiguamente levantarte a las 4 de la mañana para tomar un colectivo, para llegar a las 6, para trabajar hasta las 2, 3 de la tarde, para hacer horas extras si podías hacerla, para trabajar el sábado y el domingo si era necesario, y con eso, el fin de semana inclusive, levantabas ladrillo por ladrillo en tu casa. Es que es la única manera de que podamos salir juntos adelante, justamente. Nuestra vía de comunicación es el 4233 4848 4233 5560. Bueno. Quería hacer una acotación sobre el Juntos de Hoy. El Juntos de Hoy fue en un barrio que fue construido con un engaño también, como que iba a ser un barrio cerrado, conocido como El Castillo, que es del barrio de la UTA, que está pegadito a Don Orione. Hay una planta de agua que nunca se terminó. Primero la tuvo AISA, nunca la terminó, fue una cooperativa. Solo lo que hicieron fue bajar herramientas. Y ahí está. Y ahora el gobierno de la provincia está tomando cartas en el asunto y parece que van a poner en funcionamiento a nuevo esa obra. Así que es una buena noticia también para los vecinos de... Está bien. De acá ya tenemos algunos ejemplos de intentos de barrios cerrados, ¿no? Porque todo lo que está a partir de Sarmiento y Torkins, que son toda la zona esa, esos departamentos realmente empezaron como iniciativas privadas, barrios privados, después resulta que no pagaban los impuestos municipales porque estaban adentro, pero tampoco después querían que la municipalidad los asfalte, y hubo todo un entorno... No había escrituras. Y los que fueron invadidos por ayuntamientos también tenemos. Ayuntamientos, y además hubo gente que, digamos... Eso, a vos, el gran engaño de todos esos barrios, y lo conozco bastante profundamente, es que en realidad no te vendían un departamento. Te vendían una acción que te daba derecho a un departamento. ¿Qué significa eso? No sos dueño del departamento. Entonces yo reparto, por ejemplo, digo, voy a hacer 5.000 departamentos. O 500 departamentos, para no ser tan exagerado. Claro. Reparto 500 acciones. Vos con esa acción tenés que pagar. Vos sos socio, pues son, esos son cooperativas, claro, pero sí, truchas, no la que queremos hacer nosotros, obviamente. Entonces vos sos socio de ese emprendimiento. ¿Cuál fue el problema más grave que se presentó esta gente? O sea, quienes estaban al frente, cuando llegaron al 40% de lo construido, dejaron de seguir construyendo, porque ellos fueron entregando. Entonces ahí se quedaron sin plata, porque por supuesto todo salía más caro. Un ladrillo que vos lo comprabas a 10 pesos, a ellos teóricamente lo facturaban a 30, y un montón de cosas más. Bueno, a partir de ahí, ellos presentaban una especie de quiebra. El barrio quebró, pero los damnificados, que eran los que compraron el departamento, eran parte de los victimarios, porque eran accionistas. Después había un montón de damnificados que eran corralones de materiales, carpintería, electricidad, fabricante de cables, todo eso pedían, obviamente, el resarcimiento. Ahora, la cantidad de vecinos que quedaron sin departamento empezaron a decir, señores, yo no tengo departamento. Y uno y otro decía, ah, pero yo no lo ocupé mi departamento. Y había un conflicto y la famosa guerra de pobres contra pobres, ¿no? Aquel que consigue un departamento y aquel que no lo tiene. Bueno, esa es la historia de todos estos departamentos que hay que ir poniendo en orden. Y espero que, bueno, el gobierno lo haga. Y de a poco lo está haciendo. En Bursaco hay varios complejos que fueron comenzados a hacer y no se terminó. Quería también comentar sobre el Juntos de la próxima semana. Eso es muy importante. Que va a ser en Gleu, en la calle Luro, al 806, entre Parravicini y Bosch. Se va a hacer en un merendero, que es el merendero de Betty. Y va a ir, como siempre decimos, la gente de ANSES, PAMI, Desarrollo Social, Subsecretaría de Educación. Y estamos tramitando para que se puedan unir a la actividad de Juntos, gente del CEDRONAR también. Eso sería muy importante. Y el merendero de Betty, que seguro nos están escuchando, a los cuales les mandamos un cariño muy grande, está dentro de nuestros planes de hacer, con parte de ellos, estas pequeñas cooperativas que queremos organizar, ¿no? Efectivamente. O sea, de alguna manera, se habló muy en el aire, hay que hablar mucho más, es mucho más profundo que una simple conversación, pero eso fue hablado justamente cuando estuvo Regazzoni, que se hizo una tembrada ahora unos 3-4 semanas atrás. Efectivamente. Y bueno, y justamente respecto de eso, buena noticia tanto para la gente de el barrio Las Calandrias, que es donde está el merendero de Betty, y para la gente de Campo Ramos, porque los dos primeros módulos de esta cooperativa que estamos encarando se van a hacer en esos dos lugares. Estamos también planificando el tercer módulo cercano al barrio Corimayo y Primera Junta en la localidad de Bursaco. Así que eso ya es prácticamente un hecho, ya nos abrieron las puertas en el Ministerio de Trabajo y nos van a dar una gran mano para poder poner en funcionamiento esta cooperativa. Perfecto. Bueno, repetimos nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Nuestro Twitter, @bpg2020, y el Facebook, Base Política de Gestión 2020. Bueno, Juan había venido con unas cuantas cosas que quería decir. No, sí. Que me gustaría hablar de Javier Grossman. ¿Quién es Javier Grossman? Javier Grossman es el organizador de los actos de Cristina Kirchner. Fue el que ideó Tecnópolis y actos del Bicentenario. Javier Grossman es el encargado, el que está detrás del armado de la escuela itinerante. La empresa que montó el escenario y el congreso cobró aproximadamente 500.000 pesos. Y todo por el armado. Y ganaría aparte otros 400.000 más si se queda la carpa, ¿no? O sea que es un negocio para el amigo Grossman. Sigue haciendo negocios. Gracias al Presentel. Hablando del tema de la carpa y acotando algunas cosas respecto, justamente María Eugenia había hecho una propuesta. La verdad que ella lo publicó en su Facebook. Yo lo tengo acá textual, voy a tratar de leer lo menos posible, acotar lo más posible, pero dice, hoy nos volvimos a, esto fue hace 2 o 3 días atrás, ¿no? Hoy nos volvimos a reunir con los dirigentes gremiales para hacerles una nueva propuesta salarial, se refiere a los docentes. Buscamos resolver la discusión en torno al salario docente hasta 2019. Propusimos darle a los docentes la tranquilidad de que sus sueldos, si superan la inflación, en la medida que está dado por INDEC, se ajuste. Pero además, ellos le están proponiendo que este aumento, este año, sea como mínimo de un 20%, y si la inflación llega a ser superior, pagan más. Pero además le están proponiendo que el año que viene, bueno, hay una serie de informaciones que es medio engorroso para leerlas, pero para el 2018, un aumento equivalente a la inflación más un 10% de esa inflación. ¿Qué significa? Si en el 2018 la inflación es del 20%, le dan un 22%. O sea, es una forma de ir recuperando, y pasa lo mismo en el 2019. Increíblemente, los docentes, por lo menos, no aceptaron eso porque decían que se quedaban sin paritarias. O sea, es un esquema rarísimo, ya que ellos no hablan, o sea, porque las paritarias no es solamente discusión de un salario, las paritarias es mucho más, porque las paritarias son situaciones, por ejemplo, hay un tema que acá está tratado, que es el famoso ausentismo, donde en toda empresa, en la mayoría de las empresas, en el 90% de las empresas, existe lo que se llama el premio por ausentismo. ¿Qué significa? O sea, el premio por ausentismo se lo toma con mucho cuidado, porque cuando el premio por ausentismo es justificado por un médico, no pierde el premio por ausentismo. El premio por ausentismo se pierde por un montón de factores que se buscan los vericuetos entre las leyes para tratar de salir adelante. Entonces, no puede ser que haya un porcentaje de 2 dígitos en la provincia de Buenos Aires de ausentismo, cuando en el resto, inclusive en la capital, es inferior a 1 dígito. Y en las empresas privadas, si llegan a tener un porcentaje de ausentismo de 2 dígitos, no lo podrían resistir. Pero como el Estado, digamos, es de todo, y como es de todo, no es de nadie, nadie se hace problema porque el Estado pague y tenga una cantidad de docentes. Pero la propuesta fue bastante superadora. O sea, lo que se intentó decir, bueno, llegamos a un acuerdo, este año dejamos este acuerdo planteado, para el año que, y no dice el año que viene no hay paritarias. Lo que no va a haber el año que viene una discusión sobre paritarias, porque si este año le dieron una recuperación determinada, llegaron a un acuerdo y el año que viene ya tienen sobre la inflación un 10% más, evidentemente hay una recuperación. Ahora, después se puede conversar y hablar de un montón de cosas. Lo que no se puede dejar a los chicos en la calle. Yo siempre digo, los docentes argentinos, que fueron líderes de los docentes del mundo durante muchos años, no puede ser que no tengan una idea superadora para solucionar un problema que no sea el paro. Es que justamente yo quiero ahí hacer un paréntesis, porque yo no diría los docentes, yo diría los gremios. Se autodenominaron representantes de los docentes, porque en realidad... Sí, los acatamientos fueron cada vez peor, ¿no es cierto? Obviamente. Y este hombre, el preceptor Varadel, tanto como la otra señora del Partido Obrero, que son los dos dirigentes que más están en esta batalla, se están peleando en realidad por el cargo. Y eso arrastra un montón de gente. Después hay de todo. Por supuesto, hay docentes. Yo tuve la suerte de mandar a mis hijos a la escuela 9 en una época, digamos, ellos hoy tienen 30 y pico, tenían obviamente 10, 12, y estoy orgulloso de las maestras y las docentes y la directora casualmente de Regazzoni, ¿no es cierto? O sea, la hermana del artista Regazzoni, y estoy orgulloso de los docentes que tenían mis hijos. Era un orgullo tener esos docentes. Y, o sea, que evidentemente esos docentes se perfeccionaban, hacían un montón de cosas. O sea, no es que iban a la escuela porque el marido trabajaba y ellas con eso se compraban el auto. O sea, realmente eran... Y yo creo que esas docentes son... Digamos, esas docentes están jubiladas ahora, pero... esas docentes yo creo que tendrían que decirle a sus dirigentes, muchachos, busquemos la forma de solucionar esto con los chicos adentro. Efectivamente, así debe ser. Yo quería hacer una acotación sobre lo que vamos a tener el programa próximo. Vamos a tener algo muy, pero muy interesante y jugoso. Me prometió hoy que va a tratar de estar de cuerpo presente en el programa. Si no, obviamente por teléfono, como a veces solemos hacerlo. El encargado de la parte de ambulancias de PAMI. Es muy bueno eso. Un tema que está... ¿A nivel provincial, municipal? A nivel provincial. Muy bueno. Nos va a contar cuántas nuevas ambulancias hay, cuáles fueron los problemas que salieron en todos los medios, las dos patas que tiene el tema de los traslados, porque el tema de los traslados de PAMI tiene una pata de lo que son los traslados programados y los otros que son los traslados eventuales o de emergencia. Entonces, él va a explicar muy bien cada uno de los de las dos aristas, cuáles son las formas de comunicación, que se está aceitando todavía el tema de la comunicación, porque 107 creo que va a ser, ¿no? Mira, si te digo en este momento, no te sabría decir bien, pero sé que lo están aceitando también desde el lado técnico, porque a veces se saturan los llamados, están capacitando constantemente a los chicos que atienden, se están haciendo las cosas como para que funcione como corresponde. Bueno, esa persona que es Maximiliano Gian Giacomo va a estar o presente en el estudio o vamos a tener una comunicación telefónica importante. Y la otra persona que también vamos a tener la palabra de él, a pedido del doctor Carlos Regazzoni, va a ser el concejal también de Cambiemos, Sergio Guerrieri. Lo vamos a tener al aire. No sabemos si nos va a dar el tiempo en el próximo programa, pero si no es el próximo programa, lo vamos a tener en el otro. Bueno, sería muy bueno que esté el concejal Guerrieri, a quien le mando también un saludo, no sé si nos está escuchando. Un tipo macanudo realmente, además de ser muy simpático. Y por otro lado, si estuviera el señor este jefe de la parte de ambulancias del PAMI, sería muy interesante si pudiera estar acá en el piso, porque de alguna manera la gente podría llamar y hacer preguntas. Yo siempre digo que cuando alguien se expone se la tiene que bancar. Soy una idea de que el tipo que viene acá se la tiene que bancar. Para algo lo eligió un funcionario. Yo me banco en el programa por lo que digo y me podrán decir, de mi actividad privada nadie me va a poder decir nada excepto quienes están en mi actividad privada. Si tengo una actividad pública, a bancarse, hermano. Y aclarar dudas de la gente también. Y por eso, hay que aclarar las dudas de la gente tiene que llamar y tiene que preguntar. Y en especial el PAMI. El PAMI que estuvo Regazzoni tanto tiempo intentando cambiar muchas cosas, ha cambiado mucho, ha mejorado, pero hay muchas falencias todavía. Entonces, hay que hablar sobre esos temas. Es importante porque, a ver, decir tengo este problema con los traslados no significa ustedes son malos. Te lo están diciendo para tratar para mejorar. Entonces sería muy interesante que pudiera estar en el piso, realmente, ¿no? Sería algo interesante. Justamente uno de los temas por los cuales hacemos esta actividad del Juntos en los Barrios también es para enterarnos de cosas que a la oficina no llegan. Entonces de esa manera podemos estructurar o articular alguna solución para algunos problemas que ni siquiera estamos enterados de que existen. Por eso los escuchamos a los vecinos, anotamos. Y lo planteamos después en mesa de escritorio para ver cómo se pueden solucionar determinados problemas. Bueno, Iván, me gustaría hablar un minuto más, no yo, sino vos, sobre este Juntos que vamos a hacer el miércoles próximo en el comedor, que nos expliques un poquito justamente quiénes van a ir para que la gente sepa si está escuchando, dónde queda y que expliques bien, como siempre lo haces, quiénes son las personas que van a acompañar. Las personas que van a ir van a ser el señor Gustavo Fresa, que es gerente de la oficina de ANSES de Longchamps. Rocky para los amigos. Leticia Bontempo, también jefa de ANSES, pero de Bursaco. Patricia Bontempo, que es concejal por Cambiemos, de Almirante Brown. Va a estar Juan Reche, que es el coordinador de prestaciones sociales de PAMI, que es de UGL10, el más conocido como PAMI Escalada. Voy a estar quien les habla yo de la parte de promoción social. Va a estar Gabriela Piedrabuena, del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Y la idea es también que esté Maximiliano Gian Giacomo también, que recién lo nombrábamos por el tema de las ambulancias. Ese sería el grupo de gente que estarían. Está bien. Sí, interesante el tema de las ambulancias, si se pudiera conseguir alguna cartilla, algo explicativa para los jubilados, ¿no? Se la vamos a pedir a Maxi que las pueda llegar como a tener. Como se lo pedimos a la gente de ANSES, como se lo pedimos a la gente de PAMI, como se lo pedimos a todos quienes se acercan de alguna manera en contacto, que nos manden gacetillas informativas. Nos comprometemos a transmitirla, obviamente no vamos a leer un libro, pero gacetillas informativas para interés de la gente. Nosotros queremos que la gente se entere. Disculpame que te interrumpa, hoy estuve reunido justamente con Carolina Stanley a la mañana y a través de la Subsecretaría de Juventud nos van a hacer llegar esas gacetillas que vos estás pidiendo. Justamente. Sí, que habíamos quedado acá. A ver, vamos a ya que vino Estela acá a hablar, te voy a dejar, digamos, para que hagas nuevamente la promoción de lo que ellos van a hacer, por lo menos la fecha, el día, el lugar, la hora. Recordamos el 22 de abril, próximo sábado, Feria del Plato y Tómbola del Fideo, a beneficio del Centro de Jubilados y Pensionados, Nuestra Sabiduría, que funciona en la Unión Vecinal 9 de Julio, en la calle San Martín 2050, Longchamps Este. ¿Los deja bien? El colectivo 501 que va a Villa París. Esto es el 22 de abril, ¿no? Este sábado, a partir de las 15. No es muy lejos, aparte del 9 de julio, vamos a ser honestos, se puede ir colectivo, pero también desde la estación de Longchamps vas caminando por San Martín, sí, derecho, entras, sí, por ahí, sí, donde está. Me hace acordar Tómbola del Fideo, porque yo comentaba que estábamos en la escuela 9 de mis hijos y participábamos de la cooperadora, porque bueno, al estar mis hijos yo participé de la cooperadora, tanto del Jardín 903 como... Y entonces le hacíamos traer a los chicos, entonces traía, uno traía una latita de tomate, otro traía una latita, un paquete de fideos, cosas simples. Entonces luego agarrábamos fideos, poníamos adentro un numerito, ese número lo pegábamos también en la latita, en lo que fuese. Imagínate, la escuela 9 tenía 1000 alumnos. Obviamente colaboraban 250, no todos, porque no, aparte había gente que no lo podía hacer. Pero y entonces luego hacíamos un sorteo, entonces la gente iba y compraba un fideo, sin saber de que se trataba un sorteo, sino que la gente iba y compraba un sorteo, sacaba un fideito, eran los mostacholi, adentro tenía el numerito, y se hacía el sorteo. Entonces uno se iba con, no sé, un kilo de carne, un montón de cosas, realmente. Y era un éxito, porque aparte, obviamente, eso se cobraba, unas monedas, pero era gratis lo que recibía. Y la pasaban bárbaro. Va a haber karaoke también. Se nos está acabando el tiempo. Va a haber karaoke también. Se nos está acabando el tiempo y... Nos despedimos para el jueves hasta el jueves que viene. Pero la próxima semana no vamos a terminar así tan frío el programa. Bueno. Vamos a hacer entrar también a los muchachos de pesca, porque yo estoy intrigado. Tengo que aprender a pescar. Y la pizzería que promocionó. Don Carlos. Capaz que vamos a compartir, ¿no? Pizza de pescado, ahí está. Así que gracias, Nico, porque estás siempre al pie del cañón. Y nos encontramos por este mismo día, la M1580, Radio 26 de Julio, el próximo jueves a partir de las 19 horas y hasta las 20. Buenas noches. Somos la radio de los payadores y...